Estudio 2 FM. Aquí estamos. Y vos también. 105.9. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de No Está Todo Dicho en esta mañana de 2 de marzo de 2013, comenzando el tercer mes del año en este año 2013, con una jornada bastante, por ahora bastante fea, con el cielo nublado después de la gran tormenta de la madrugada. Nosotros estamos acá firmes como rulo de estatua, diría mi abuela. Sí, eso va a decir. ¿Quién diría, dice? No, todavía se usa eso. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, sí. Sí, como macanudo. También, son todas, bueno, expresiones. Pero ojo que esa la usa mi abuelo. Bueno, pero la de macanudo ahora se instaló mucho por Liniers, el artista, el dibujante. Con él. Sí. Entonces, bueno, la yo gente no la utilizo, sino es para joder con Fede. Ah, bueno. Sí, yo la suelo utilizar seguido. Es cierto. Porque me la pegó mi abuelo. Es un término que usa mucho él. Bueno, no sé qué tenía que ver con todo esto. La verdad es que en estos momentos la temperatura es de 20 grados 5 décimos. Con el rulo de estatua veníamos. La temperatura es de 20 grados 5 décimos. Ahora parece que asomara el sol entre las nubes, pero el cielo está cubierto y amenazante, según lo que preveía el pronóstico del tiempo. Hoy iba a ser una jornada en la que se mantendrían algunas lluvias y recién estaría mejorando por la tarde. Pero bueno, cada vez, a medida que yo voy hablando, va saliendo cada vez más el sol. Claro. Así que me está. O si no, decís sol y empiezan a correrse las nubes y te lo tapan. Claro. Te lleva a la contra. En tiempo real, el clima me lleva a la contra. Sí. Lo cierto es que se vivió momentos de tensión en algunos barrios, sobre todo en la capital federal y en algunas zonas del conurbano bonaerense, con ráfagas de viento que alcanzaron los 80 kilómetros por hora. Y como en el caso de Villa Lugano, la voladura de techos. Para conocer un poco cómo ha afectado, si ha afectado la tormenta al distrito de Pilar y a la zona donde nos estén escuchando, la consigna de hoy va a girar en torno a esto, a esta tormenta del día, esta tormenta de la madrugada, si cómo la vivieron y si los afectó de alguna manera a nuestros oyentes, para que nos cuenten y así de paso nos vamos nutriendo de información a medida que vamos viviendo la mañana, así que nos pueden contar a qué vías de comunicación, Mayra. Bueno, para contarnos pueden llamarnos a nuestros teléfonos 0230-4664-390 o 0230-4664-391. También pueden dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, que es No Está Todo Dicho, o en nuestro Twitter, es @NETDicho, todo junto. Nos dejan el mensaje, lo vamos a leer durante el programa, y si no, nos pueden llamar y los escuchamos. Muy bien, hoy tenemos música también en vivo en No Está Todo Dicho, tenemos toda la información, así que vamos a alargar nomás con esta edición de No Está Todo Dicho del 2 de marzo. Efímero para mí lo que para otro un sueño. No Está Todo Dicho, hasta las 13, por Estudio 2, 105.9. Vamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito nacional. Dos jóvenes murieron después de asistir a un festival de música electrónica. Los jóvenes de entre 28 y 30 años murieron el domingo luego de asistir a la fiesta de música electrónica que se hizo en la costanera sur porteña. El informe fue presentado por fuentes médicas del Hospital Argerich y el SAME, quienes indicaron que los fallecimientos ocurrieron pasadas la 1:30 y a las 8:15, y en ambos casos padecieron de un infarto producto de cuadros de intoxicación presuntamente con alcohol y otras sustancias. Argentina acusó al Reino Unido por enviar submarinos nucleares a Malvinas. Lo hizo ante la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas. Señaló que así se violan tratados internacionales con estos desplazamientos en una zona desnuclearizada. Los representantes de nuestro país responsabilizaron al Reino Unido de una injustificada y desproporcionada presencia militar en el Atlántico Sur. Los docentes aceptaron la propuesta y comenzaron las clases en Capital. Los gremios docentes de la ciudad, UTE, UDA y AMET, aceptaron la propuesta del gobierno porteño y los maestros tendrán subas salariales de entre el 26 y el 21% de marzo a julio. El ciclo lectivo porteño 2013 fue iniciado el miércoles a las 8 de la mañana en la Escuela República Islámica de Pakistán. La Corte bonaerense frena una ley para limitar las excarcelaciones en el marco de una demanda de inconstitucionalidad que presentaron diversos organismos de derechos humanos luego de que el Ejecutivo la promulgara a principio de mes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense frenó la aplicación de una ley impulsada por el gobernador Daniel Scioli que limitaba las excarcelaciones en casos de portación ilegítima de armas de fuego. Sellaron el departamento del Papa y el Vaticano prepara la sucesión. Después de las 20 del jueves, 16 de nuestro país, Benedicto XVI dejó de ser oficialmente el pontífice y siguiendo la normativa vaticana, estos aposentos fueron liberados hasta que haya sucesor. El siguiente paso es el envío de las cartas a los cardenales para convocar a las llamadas congregaciones generales, donde se decidirá la fecha del cónclave y se empezará a discutir el nombramiento del nuevo Papa. YPF podría tener que pagar 3.000 millones de dólares para limpiar un río en Estados Unidos. Es por un litigio contra Maxus Energy adquirido por YPF en 1995. La acusan de verter uno de los químicos más contaminantes del mundo mientras fabricaba agente naranja para la guerra de Vietnam. La multa podría aumentar si la condenan también por daños y perjuicios. Lo que decíamos hoy, la tormenta causó destrozos y caídas de árboles en Capital y el conurbano. Lo había anunciado el Servicio Meteorológico y durante la noche se produjo una fuerte tormenta sobre la capital y el conurbano. En concreto, se llegó a vientos de hasta 80 kilómetros por hora que causaron destrozos y voladuras de techos en algunos barrios de la capital y también en localidades del conurbano bonaerense. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta. Buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero. Sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Vamos con las 7 noticias en el ámbito local. El oficialismo se reunió con Edenor y causó malestar. En un sorpresivo encuentro, funcionarios y concejales oficialistas se juntaron con autoridades de la prestadora eléctrica. Trindade, el concejal del Frente Renovador Peronista, quien había pedido una reunión a través del Consejo Deliberante, calificó la actitud como lamentable y acusó al oficialismo de querer politizar el reclamo. Por su parte, el edil del Frente para la Victoria, Walter Roldán, le recomendó a Trindade moverse y no esperar que otros hagan su trabajo. Vetaron la ordenanza que creaba el Ente de Control de Sudamericana. El concejal Miguel Saric confirmó la información, aunque desconoce los motivos. Podría tratarse de un error técnico. El expediente ya regresó al Consejo, aunque pocos ediles estaban al tanto de la situación. Ahora deberán reiniciar el debate y aprobarlo con los 3/4 del cuerpo legislativo para aprobarlo. El ente lo iban a integrar un representante del Ejecutivo y otro de una ONG. Internaron a Gustavo Niotti. El director del Hospital Sanguinetti fue atendido en el Hospital Austral tras ingresar en las últimas horas del jueves. Oficialmente se informó sobre una descompensación cardíaca. Sin embargo, hay diversas versiones que hablan hasta de un episodio con manipulación de un arma. El secretario de Salud, Pablo Achavayán, aseguró que Niotti necesitará unas vacaciones. El Consejo Deliberante aprobó la instalación de 23 antenas. Son estructuras que ya estaban funcionando, algunas desde hace 17 años. Ahora deberán tributar al municipio. Los ediles admitieron que las empresas avasallan al Estado y se propusieron trabajar para imponer castigos. Además, en la sesión extraordinaria del jueves, también dieron el visto bueno para la construcción de una laguna artificial dentro de un country. El agua sería provista a través de las napas y podría afectar a los vecinos del lugar. Caso Rodas. Las pericias confirmarían el hecho. La policía científica trabajó sobre el kilómetro 52 de la Panamericana, donde García atropelló a Rodas. También peritaron el Peugeot 504 y la bicicleta de la víctima. Según adelantaron, las pericias confirmarían la mecánica del hecho. Por otro lado, apareció otro testigo del hecho, quien asegura que García no frenó. En Villarrosa marcharán por el tren al Parque Industrial. Los vecinos solicitan que la formación del Belgrano Norte arriben hasta el complejo Fabril. El domingo 10 de marzo caminarán sobre los rieles desde la estación Villarrosa hasta el Parque Industrial e instalarán un cartel simbólico y habrá un festival de música. Recuperaron una carga de jabón valuada en 600.000 pesos. Oficiales de la Comisaría Cuarta y la Sub-DDI allanaron un galpón de Ruta 8 e incautaron 12 toneladas de jabón en polvo y 15.000 envases de líquido. Habían sido robadas por una banda de piratas del asfalto a un camión en Morón. El ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, estuvo en el lugar, se sacó una foto con la mercadería y luego se fue. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. We'll be right back.

en la localidad de Delviso, en el Club Argentino de Delviso, y tenemos aquí junto a nosotros a los cuatro integrantes del grupo, a Matías Cabral, que es la primera voz, Cristian Cislagui, guitarra y coro, Martín Regener, primera guitarra y voz, y Mariano Dolera, el baterista. ¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo les va? Buen día para todos ustedes, para toda la audiencia de la radio. La verdad que muy contento de estar otra vez en su casa. Hemos pasado varias veces por aquí en otro programa, pero la primera vez con ustedes, así que muy contento y agradecidos. Pues para nosotros también un gusto recibirlos hoy, y bueno, cuéntenos cómo se preparan hoy, a qué hora van a estar presentándose. Y hoy calculamos que vamos a estar actuando entre las 19:30 y las 20 en el Playa Cucho, como bien dijiste. Esto se va a estar realizando en el Club Argentino de Delviso. No sé bien cuál es la calle. Ni idea, estamos todos igual. Estamos todos en la misma. Lo conocemos desde siempre, pero no... Sabemos cómo llegar, pero no conocemos la calle exactamente. Queda ahí cerca del el puente de Paseo Pilar, sí. Cuando arranca realizando la torre. Bueno, en vez de agarrar realizando la torre, agarras la primera salida a la derecha y son tres cuadras. Bien, ¿y cómo se prepararon? ¿Cómo se sienten? ¿Se tienen fe? Sí, la fe siempre está, ¿no? Por algo nos anotamos con muchas ilusiones. Bueno, esperamos tener la suerte de poder ganar. Vamos tranquilos porque lo que... Al menos el proyecto que llevamos para presentar está como queremos. De ahí en adelante será una cuestión de elecciones del jurado y gustos de ellos. Bien, ya tienen... Ya cuentan con una trayectoria aquí en Pilar y han tenido distintas participaciones. ¿Cómo se preparan y cómo se sienten de cara cada vez que les toca realizar estas presentaciones en los distintos festivales? No, la verdad que muy contento. La repercusión en Pilar, la verdad que fue muy buena. Esto se lo vemos en gran parte a la gente del municipio, que nos ha dado muchos espacios para poder presentar nuestra música. Y bueno, y también al laburo de todos los chicos, de toda la banda, acá de Mariano, que se está señalando. Sí, estaba convencido. Y de mucha gente que nos da una mano, que nos da espacio, gente como ustedes que nos da lugares en los medios de difusión para poder presentarnos o pasar nuestra música. Y la verdad que siempre es grato presentar ante Pilar, pero cuando salimos afuera, la verdad que está también muy bueno abrir un poco el panorama. ¿Ya les tocó tener presentaciones en otros festivales grandes, participar de estas clasificaciones a los distintos festivales? Sí, ya estuvimos en el Pre-Cosquín en enero pasado, que bueno, pasamos hasta la última instancia y ahí bueno, quedamos. Estuvimos en Varadero también, en Varadero el año pasado. Tuvimos la suerte de que nuestro material llegue a Entre Ríos y nos contrataron para una fiesta provincial, la fiesta provincial del Yeso, en Hernández, Entre Ríos, que eso fue hace poquito, también en enero. Y bueno, después de las presentaciones locales, el Teatro López Vega, que se llenó dos veces, la última vez tuvimos la grata sorpresa de que quedara gente afuera. Así que... ¿Para vos? Porque para los sí, para los que se tuvieron que ir, no creo, pero... Para los que pero fueron. Grata la sorpresa en el sentido de que se llenó y que la gente se autoconvoca sola cuando nos presentamos, eso está bueno. Y vienen de, justamente les tocó cerrar el otro día la fiesta del federalismo, están teniendo bastante participación también en las distintas fiestas patronales el año pasado, eso también para ustedes les suma. Sí, la verdad que sí, como dije recién, siempre esas fiestas que son multitudinarias te suman mucho. Después de tocar siempre hay comentarios en las redes sociales, se agrega gente, hay grupos de gente que ya se están organizando para seguirnos y van a los lugares donde tocamos. Decilo, grupo de fan. Gente que... Decilo, Enzo. Presidenta del club de fans y todo eso. Ah, también. Parece que sí. Parece. Ah, bien, muy bien. ¿Y cómo se imaginan la presentación de esta tarde? ¿Qué tienen pensado, qué repertorio tienen pensado llevar? En los certámenes generalmente manejamos un determinado repertorio que es el que nosotros creemos que es el mejor o que nos identifica de mejor manera, lo que está mejor armado. Hace un tiempo que nosotros venimos trabajando con Javier Girado en en todo lo que es lo vocal, las armonías y demás, así que las canciones que estamos trabajando con él son las que van a ir al certamen. Bueno, si les parece, hacemos un temita, después sí, no. Seguimos con la entrevista. Estamos con la gente de Huella Argentina. Te paso los auriculares, así. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de... ¿Qué tema van a interpretar? Mujer y niña amiga, es una samba. Mujer y niña amiga. Una samba que va... con la cual vamos a participar hoy. Muy bien, bueno, escuchamos Mujer y niña amiga, Huella Argentina en vivo, aquí No Está Todo Dicho. Argentina. Ahora vamos a hacer, si te parece, Alejandro, una breve tandita y volvemos ya para cerrar acá con los chicos de Huella Argentina que nos visitan hoy en FM Estudio 2. Canta con la zafra todo Tucumán, la lucha.

presidenta del Club de FAP. Ah, esa es la presidenta del Club de FAP. Es una grosa. Y también Alejandro de Maquinista Sabio, que le mandan saludos y mucha suerte para la presentación de esta tarde. Se agradece. Decíamos, lo inmediato es el Festival de Preayacucho, pero aparte, ¿cuáles son los proyectos que tienen para este 2013? Bueno, grabar el CD como primera medida en estudio. Ya hay dos temas grabados y pronto varios temas más. ¿Cuál es el? Creo ellos son los que están grabando ahora las maquetas, se llaman, que son lo anterior al disco, que es la preproducción. Pero no me acuerdo qué tema están grabando. Y estamos haciendo Arenosa. Ah, Arenosa, cierto. Estamos haciendo Mujer ni Amiga, Estampa para Olvidar, Esas que te hacen llorar. Hay varios temas del repertorio popular que estamos haciendo y otro de propia autoría. ¿Esto tiene una fecha estimada para cuándo estaría listo? En realidad la idea es trabajarlo durante todo el año. Seguramente para el año que viene estará listo porque se va a hacer en un estudio importante. Y después, en cuanto a presentaciones, shows... Presentaciones en realidad no tomamos por este tema. Estamos trabajando mucho sobre la producción de lo que va a ser el disco, sobre los temas, armonías y demás, todo lo que es musical. Así que por eso es que no tenemos demasiadas fechas por delante. Porque la idea es abocarnos a eso y cuando esté medianamente cocinado poder salir con eso nuevo. Muy bien. Bueno, recordamos entonces hoy el día, el horario y el lugar donde se van a estar presentando en este Festival de Preayacucho. Del Viso, en el Club Argentino del Viso, calle Ituzaingó, barrio La Loma. Exacto. ¿Sí? Las chicas acá no me dejan mentir. Tienen todo anotado. ¿Y cómo es? ¿A las 19 horas empieza? A las 19, sí. A las 19. Es la acreditación de las bandas y a las 19 aproximadamente estaría arrancando. El público que se quiere acercar, ¿cómo es el tema? Se acerca directamente y no sé si le cobran una entrada, me parece, ¿no? Sí, es mínima, pero es se mínima, cobra la entrada. Muy bien, pero los que quieran presentarse hoy y escuchar al grupo Huella Argentina y a todos los grupos que se van a estar presentando en este pre-Ayacucho, pueden hacerlo desde las 19 en el Club Argentinos de Del Viso y podrán escuchar algunos temas como el que vamos a escuchar en este momento ya para cerrar. Yo y quería saber una cosa. ¿Sí? ¿Sigue jugando al básquet usted? No. Dejé hace rato porque claramente no era lo mío. No, cómo no. Yo que lo recuerdo, un gran jugador, Sí, ojo. Sí, épocas en las que, ojo. En la que jugaba en el Atlético todavía. La pelota, todo, un capo. Bueno, conductor y basquetbolista. Bueno, y ahora que para cerrar ya y agradeciéndoles la invitación, ¿cuál es el tema que vamos a escuchar? Esas que te hacen llorar, de Jorge Rojas y Alfredo Rojas. Y bueno, es una chacarera interesante que los chicos ya la arreglaron vocalmente. Así que bueno, con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por darnos una mano siempre, la radio y ustedes mismos. Y bueno, así se termina la cosa. Muy bien, bueno, le agradecemos ya al grupo Huella Argentina por su visita, les deseamos la mejor de las suertes para esta tarde y nos despedimos con este tema de esas que te hacen llorar. Lo interpreta el grupo Huella Argentina para toda la gente en FM Estudio 2. Las cuerdas de la guitarra son buenas para templar las penas que se hacen coplas buscando la eternidad. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Historias de amor y ausencia, lastimaduras de sal. Parece que duele más. Cantando una chacarera de esas que te hacen llorar. ¡Arriba esas palmas! Alguna de las heridas no van a cerrar jamás. Si no puedo darles cura, alivio les. que te hacen llorar. Hermano, canto te pido, si puedes ser una más. Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal. Cantando una chacarera, esas que te hacen llorar. En su cantar, dolor por haber perdido lo que no se sabe amar. Cantando una chacarera, esas que te hacen llorar. Amores que se marcharon, recuerdos que no se van. A veces me pone triste los besos que ya nos dan. Cantando una chacarera, esas que te hacen llorar. Qué mal me pagó el olvido, difícil será olvidar. Hay cosas que en esta vida se llevan hasta el final. Cantando una chacarera, hacen llorar. Hermano, canto te pido, si puedes ser una más. Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal. Cantando una chacarera, de esas que te hacen llorar. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda. Con el viento, soy paloma mensajera, llevo un mensaje de patria, gato, zamba, chacarera. El día en que yo me vaya y que se apague mi canto, la huella de mi folclore quisiera que de mi pago. De canto argentino, tan solo con mi guitarra voy andando por la vida, haciendo honor a mi patria, dejando huella argentina. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @netdicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011 15 3692 7662. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer, Rivadavia 744, indumentaria deportiva Procer, teléfono 0230-4423-113. Calzados Analí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4423-113. 4663-330. Celular 011-15-3151-8826. Si buscas calidad y buena atención, acércate a Carnicería La Tranquera. Atendida por sus dueños, la mejor carne de Pilar lo encontrás en Carnicería La Tranquera, San Martín 1181 Pilar, teléfono 0230-4632-562 o al celular 011-15-3551-7589. No te olvides, la mejor carne de Pilar la encontrás en Carnicería La Tranquera. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho. El mejor plan para tus fines de semana. Pasan de la hora 11, ya vamos completando la primera hora de No Está Todo Dicho. Tuvimos la música del grupo Huella Argentina y ahora retomamos la agenda informativa, porque lo que decíamos, hoy tempranito y en la madrugada se desarrolló esta tormenta fuerte, y a través de las redes sociales uno puede conocer más datos sobre las distintas situaciones, y en este caso a través del Twitter de Matías Ugasti, que es un pronosticador aficionado, por decirlo de una manera, que se encarga de medir el índice de lluvia en Pilar, nos llega la información de que en Pilar, en esta tormenta de esta madrugada, llovió 52 milímetros, una cantidad bastante importante, aunque hubo veces que fue peor. Así que dentro de todo, una cifra medianamente normal. En este caso lo que tiene es que fue en un periodo de tiempo bastante corto, entonces por eso tal vez da la impresión de haber sido una tormenta mayor a la que realmente fue. O sea, 52 milímetros en una noche es bastante. Pero no bastante, tanto en comparación a las últimas tormentas. Yo le cambiaría el nombre. No tiene el nombre. No es inherente a la tormenta, pero entonces cambiaría los presentadores de la televisión actual. Claro. Usted se refiere al nombre con el que bautizaron la tormenta. Sí. El que ya de por sí bautizar una tormenta es no es propio de este país. Y no es propio de una tormenta que fue fuerte, pero estuvo dentro de los parámetros de las tormentas que pasan. No es que fue un huracán, una nevada, una granizada. Como la granizada de Mar del Plata. A ese sí le podrían haber puesto nombre. Claro, eso fue una tormenta un poco más. ¿Qué nombre le pondrías a la granizada esa? Golpecito. No, algo un poco más contundente. Estamos hablando porque la gente de TN, a través del multimedio, digamos, de TN, de Canal 13, estuvieron toda la semana con una campaña a través de Twitter para ponerle nombre a esta que se anunciaba como la super tormenta, y le pusieron a Dan por ser la primera a la que le ponen nombre. Claro, haciendo referencia a Dan y Eva, obviamente. Un poco sonso, si se quiere. Sí, convengamos que, por ejemplo, hará creo que un mes fue la tormenta esa en la cual la calle Cabildo se había inundado completamente. Eso fue mucho más grave que lo de ahora. Claro, en este caso hubo mucho viento en todo caso. Sí. Y quizás lo más sorprendente de la tormenta fue que recorrió todo el centro del país y en ningún momento perdió la intensidad. Se iba moviendo y iba siempre con la misma intensidad. Pero fuera de eso, no pasó a mayores, más allá de que la gente de Villa Lugano, sí, nos está escuchando, nos debe estar insultando. Tipo, chicos, no digan tonterías. Claro, no me quedó el techo. A la tormenta de Mar del Plata, la granizada, habría que buscar al señor que se subió a su auto, empezó a nadar sobre el auto, preguntarle el nombre y ponérsela en honor a él. Claro, el que se tiró arriba del auto para evitar porque que... Porque es el que todo el mundo conoce, pero... Sí, todo el mundo lo conoce. Igualmente yo no le pondría el nombre de ese hombre a la tormentita, al granizado ese, por una cuestión de que no me parece mérito haberse arriesgado... No digo que sea mérito, ¿eh? Digo que es conocido. A que te pegue una bocha de granizo en la cabeza, quedas inconsciente por un auto. Es sí, muy materialista eso. Habría que buscarlo eso. Y ver si sigue vivo, pero bueno. Eso es otra ya cuestión. Ya lo matamos. Pobre buen hombre. Bueno... antes de irnos a la pausa, una cortita del espectáculo, Mayra. Sí, ya que veníamos con la música, ahora seguimos con la música, en particular con una banda que me gusta mucho a mí, que es de un estilo distinto al de la banda Huellas Argentinas, por supuesto, que sí. Es 30 Seconds to Mars, una banda norteamericana. Pará, no me pongas esa cara, Federico. No, porque... no puse ninguna cara, estaba viendo. Ah, ¿podés decirle 30 segundos tu Marte? 30 segundos tu Marte, 30 segundos digamos. A Marte, digamos, no, la traducción. No, tu Marte. Así es como he escuchado a varias personas decirle. La idea de esta noticia en particular es que ellos van a lanzar un nuevo single, un nuevo disco en particular, que no tiene ni nombre ni fecha de lanzamiento el disco. Pero el single sí, se llama Up in the Air, y en honor a ese título, lo van a lanzar desde el espacio. Ayer... Pero el aire está dentro de la atmósfera. Bueno, pero ellos lo van a lanzar desde el espacio, punto. Hicieron toda una movida con la NASA. Pero tendría que ser Up in the Space. Pero queda feo, no suena lindo. ¿Cómo se llama el...? El tema se llama Up in the Air. Exactamente. En el aire. Claro, arriba en el aire. ¿Y dónde lo van a lanzar? En el espacio. Ayer se realizó una misión en Cabo Cañaveral en la cual se lanzó un cohete que incluye, o sea, adentro llevaban el single. Y el día 19 de marzo, a través de las páginas habituales de descarga y de la página oficial de la banda, van a lanzar el single desde el espacio, específicamente. ¿Y si no le cae a nadie? ¿Cómo? ¿Y si no le cae a nadie? No, no es que te cae en la cabeza. Ah, yo no, pensé que le iba... pero claro, pensé que era tipo que iba a haber uno campaña. Que iba a ir tirando discos desde arriba y... Ay, sería buenísimo. Eso sería buenísimo. Uno. Sería bárbaro. Sí. O sea que, digamos, subieron el single, hicieron lanzamiento en Cabo Cañaveral. Sería bueno. Claro. Y desde esa cápsula satélite... Sí, cápsula SpaceX Dragon. Van a subirlo ese día para que lo descarguen. Estaría bueno que vayan dando coordenadas y que algún fanático adivine dónde va a caer el single y en base pero a eso que se no gane. Va a caer de forma física. Bueno. Es una transmisión desde la Estación Espacial Internacional. No importa. Estaría bueno. Porque, por ejemplo, la banda Muse hace, cuando va a sacar un nuevo CD, por lo general hace como una especie de búsqueda del tesoro. Es en la que les da pistas a los fanáticos que salen en determinado momento, es decir, que tenés que estar atento en la página. Obviamente no se hacen en la Argentina, sino en lugares como Europa, Norteamérica. Y tenés que estar atento para las pistas que dan, ir buscándolo, si lo encontrás dentro de las primeras, no sé, 100, después se va reduciendo personas. Va siguiendo las otras pistas, así hasta que gana alguien. No, en este caso se maneja mucho por estrategias de marketing. Es más, antes de que se realizara esta misión, ellos eliminaron de Facebook y de Twitter sus cuentas para después volver y hacer el lanzamiento oficial, que en realidad es como un llamado de atención y que mucha gente lo critica porque no da a mezclar tanta la parte comercial con la personal. Con lo personal y con lo musical, que es lo que se supone que deberían promocionar ellos. Es una de las grandes críticas que por lo menos yo he visto en los grupos de fans y demás que conozco porque he estado en ese ámbito, así que la mayoría criticaba eso. Pero lo critica porque son íntimos amigos de Jared Leto o sí, porque no sabes. Van a sufrir un síndrome de abstinencia. Había cada loca preguntando qué había pasado con las cuentas, pero no. Otro grupo lo que dice es que en un principio la banda se inició como una banda bastante under, allá por 1998, allá lejos de ese tiempo, y ahora se están comercializando demasiado y están mezclando la parte económica demasiado con lo musical, que se supone que es lo que les interesa a los fanáticos. Todo este mercado musical tenemos que agradecérselo a los Beatles. Claro. Fueron los primeros en comercializar la música, digamos. No, y además yo tengo, en mi caso, tengo la teoría de que si no tuviesen tantas movidas de marketing y demás, la banda no hubiese llegado ni de casualidad acá a Argentina, así que dejemos de quejarnos, disfrutemos la aparte, música. Aparte está lindo que y es original. Tampoco llegó acá todavía, va a llegar a Río de Janeiro. Sí, ni me digas, silencio, Rock in Río lo voy a sufrir, pero no importa. Es verdad, llegó al espacio, ellos estuvieron también... Llegó al espacio, llegó a Río, así que en cualquier momento llega a la Argentina. Sí. En su momento habían estado en China. No, para grabar esas cosas son irónicas. Sí. Va al espacio, va por todo el mundo, pero Argentina a veces no llega. No, vinieron en el 2011, ¿fue? Sí, 2011, 2011. Así que no puedo quejarme, fui a verlo. No, bueno, entonces está bien. Así está que, bien. Y ahora, y vas a estar el día que lanzan el disco desde el espacio, atenta a ver esperando si te cae esperando a ver alguno. Si me cae algo en la cabeza. Claro. Muy bien, ahí estaba la información del espectáculo en la voz de Mayra Lorenzo, y nosotros nos vamos a la pausa, ya faltan 2 minutos para la hora 12. Cuando volvamos, seguimos con más en No Está Todo Dicho. It's all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong, all wrong. Estudio 2 FM. Aquí estamos. Y vos también. 105.9. Espacio publicitario. Editorial del Nuevo Extremo te acerca la colección nuevamente Del reloj a la flor de loto, de Ana María Llamazares. Para conocer otros libros, entra en nuestra web delnuevoextremo.com. El agua más segura, más pura, más nutritiva, más equilibrada, Ives Hogar. Elaborada siguiendo estrictamente las normas establecidas. Ives Hogar. Pedidos al 0800-333-48377. Para más información, 4658-8017 o 4656-7137. Ives Hogar. Más pureza, más salud. Si a los pocos días de haber empezado las clases, los chicos ya perdieron la goma, el lápiz y la regla, vení a Musimundo. Porque con tu compra superior a 500 pesos con crédito Musimundo, te llevas un kit escolar súper divertido. Deja de dar vueltas. Vení a Musimundo. Transur, Sociedad Anónima, arrancó su campaña de recolección de pilas. Tenés tiempo hasta el 8 de mayo de 2013. Cuantos más pilas lleves, más chances tenés de ganar. Las pilas y baterías deben llevarse a las escuelas asignadas de 11 a 13 horas. Cambiá 5 pilas o baterías por un cupón para el sorteo. Primer premio, una computadora para vos, una para tu maestro o profesor y otra para tu escuela. Segundo premio, libros para vos y para la escuela. El sorteo se realizará el 8 de mayo a las 10 de la mañana en el Salón Quinto Centenario de la Municipalidad de Pilar. Organiza Transur Sociedad Anónima con la participación de la UNGE y la Municipalidad de Pilar. ¿Necesitas ir al oculista? Consultorio oftalmológico del doctor Mauro Hernández, máster en oftalmología. Atención a niños, adolescentes y adultos. Autorrefractometría, campo visual, presión ocular, fondo de ojos, paquimetría, cirugías, cataratas, glaucoma, párpados, miopía, hipermetropía, astigmatismo con láser. Atención particular, obras sociales y prepagas. IOMA, OSPE, Sweet Medical Group, Medife, SAMA y más de 25 coberturas adicionales. Sede de Erqui, Belgrano 198, teléfono 0230-4484-323. Celular 011-156-092-7325. Sede Tortuguitas, Directorio 269. Consultorio oftalmológico del doctor Mauro Hernández. El verano está claro, acá el verano está claro. Esta canción la canté todo el verano del 2009. Y ahora el señor todos los días la canta en la ducha, ¿o no?

I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Minutos pasan de la hora 12, nos vamos con la información al ámbito político, porque ayer el Frente Amplio Progresista de Pilar presentó a uno de sus primeros nombres como candidato a concejal. Se trata de Pablo Foster, militante del socialismo, y encabezaría la lista en caso de que las fuerzas que componen el FAP acuerden una lista de unidad. Tenemos en línea a uno de los referentes del Frente Amplio Progresista en Pilar, a Miguel Gamboa, para que nos cuente un poco más sobre este tema. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Federico Cueve Barberena lo saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Federico. Bueno, en principio, Miguel, para los que por ahí no están familiarizados con el nombre de Pablo Foster, comentanos quién es. Pablo Foster es un compañero que milita desde la década del 80 en el socialismo, es una persona muy honesta, muy capaz, vive en Pilar, ahí de la Plaza Media Cuadra, se gana el pan todos los días como fotógrafo, tiene un estudio de fotografía en Capital Federal y es siempre una persona solidaria en todo lo que tenga que ver con la comunidad. Donde le pidan una mano para estar, para armar un evento, para pasar películas, para sacar fotos, para lo que sea, Pablo va a estar. Y actualmente es nuestro secretario general del Partido Socialista en Pilar. Así que bueno, lo hemos elegido a él, entre todos los que componemos la fuerza, y para ser el hombre que nos va a representar en el Frente Amplio Progresista, en caso que haya una lista de unidad en la legislativa del 2013. Bien, ¿qué tan lejos está de conseguir esa lista de unidad? Bien, hay que charlar. En la última elección logramos una lista de unidad, ¿no es cierto? Así que habrá que charlar y quizás no es el mismo escenario político el de hoy, pero creo que si todos somos conscientes y tenemos empatía de ponernos en lugar del otro y ver los desarrollos de trabajo y demás, podríamos hacer una lista de unidad tranquilamente. De nuestra parte, nosotros vamos a apelar a la unidad. Y si no se llega a ser posible, no hay que ponerse mal, ni mucho menos, sino hay que seguir trabajando de la misma manera, porque las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, van a ordenar esos escenarios, van a ordenar los partidos. Y bueno, vamos a eso. Pero nosotros queremos la unidad. Bien, ¿cómo están las relaciones con las otras fuerzas que integran el Frente? Somos buena relación. Son las fuerzas de Víctor de Genaro, tenemos el GEM, que su referente es el doctor Alejandro Uribul, una gran persona. Y después tenemos a Libre del Sur, que de hecho estuvimos trabajando juntos en este año y el año pasado por la junta de firmas para la no reelección. Así que tenemos un diálogo fluido, digamos. No vemos la imposibilidad de no poder confluir en una lista de unidad. Ahora sí, lo que pasa es que dependemos también de si el Frente Amplio se va a ampliar más con otras fuerzas quizás que la quieran integrar, o para hacer una propuesta mucho más potente y poderosa. Por ejemplo, pueden venir gente del alfonsinismo, ¿no es cierto? Pueden venir gente que militaba en el ARI. Entonces, bueno, hay que abrir los brazos y también hay que sumar. El tema es que por ahí no hay lugar para todos y ahí tendríamos que ir interna, pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para agregar por una lista unidad. Bien, y en tu caso, ¿cómo imaginas tu futuro político y en qué posicionamiento aquí de cara a la elección de este año? Mira, hoy por hoy, debido a la elección que tuvimos en el 2011, me han elegido para estar en la mesa de la primera sección del FAP, del Partido Socialista FAP. Nosotros estamos en la construcción de la primera sección. No hay nada definido, digamos. Tenemos, aparte de trabajar en lo mío, digamos, tengo que aportar ahí, que es donde me eligieron y me comprometí a hacerlo. Así que mi futuro político lo veo donde me digan mis compañeros y donde sea necesario, útil para el proyecto del FAP. Si me dicen que tengo que no ser candidato, no seré candidato, si tengo que ser candidato a concejal, en caso que haya una interna por ahí lo haré, pero estaré donde me necesiten, digamos, no me pone loco estar en una lista, la verdad que no, lo que me interesa es tener una propuesta fuerte para que puedan votar la gente. Me parece que es un año en que la oposición va a tener una propuesta de derecha, ¿no? Con todo lo que es Macri, quizás pose también de la UCR, con de Narváez. Vamos a tener el oficialismo y vamos a tener una propuesta centroizquierda. Se me hace a mí que va a haber tres propuestas y nosotros vamos a trabajar para que el Frente Amplio sea cada vez más fuerte. Bien, el hecho de que se amplíe la cantidad de concejales que dentro del Consejo Deliberante de Pilar, ¿les abre las puertas a ustedes como para pensar en meter algún edil más? Sí, pasa que, bueno, yo te comento, la última elección nosotros obtuvimos el 9,11%. Hoy el piso en ese momento era del 10% para ingresar al Consejo Deliberante. Hoy el piso que se estableció es de 8%, 8,33%, ¿no es cierto? Es decir, que repitiendo la elección pasada, tendríamos dos concejales representándonos. Y bueno, y si tenemos un crecimiento, podemos ya hablar de inclusive 3. Pero bueno, vamos a estar tranquilos, no queremos hablar todavía de cuánto podemos meter, no meter, sino primero tenemos que buscar una lista lo más representativa posible y que la gente conozca a nuestros candidatos. Después, con el devenir de la campaña, más o menos podemos ver las perspectivas. Desde ya trabajamos para ingresar al Consejo Deliberante. Muy bien, muchas gracias, Miguel, por tu atención y que tenga buen día. No, gracias a vos, Federico, y un saludo, un abrazo a la audiencia. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Miguel Gamboa, referente del Frente Amplio Progresista, comentándonos un poco la actualidad de ese espacio que ayer presentó a Pablo Foster como candidato a concejal. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011-15-3692-7662. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer. Rivadavia 744, indumentaria deportiva Procer. Teléfono 0230-4423-113. Calzado Sanalí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-3151-8826. Si buscas calidad y buena atención, acércate a Carnicería La Tranquera, atendida por sus dueños. La mejor carne de Pilar lo encontrás en Carnicería La Tranquera, San Martín 1181 Pilar, teléfono 0230-4632-562 o al celular 011-15-3551-7589. No te olvides, la mejor carne de Pilar la encontrás en Carnicería La Tranquera. Hago que lo imposible sea posible, que todo lo increíble se vuelva visible, que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible, que los presidentes sean inteligentes.

try my best to feed her appetite. Keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. Todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Las estrellas vamos con un poco de información del ámbito del deporte. En estos momentos se está desarrollando en España el clásico, el superclásico español. Están empatando el Real Madrid y el Barcelona 1-1. De entrada sorprendió el equipo blanco con el gol de Karim Benzema, pero después apareció quién puede ser si no es él, Lionel Messi, para empatar el encuentro y poner las cosas 1-1 en este clásico por la 16ª, por la fecha, una nueva fecha de la Liga BBVA de España, y en este caso buscando el Barcelona estirar aún más la ventaja que tiene sobre el Real Madrid, ya una liga que parece definida a favor del equipo blaugrana y que buscará en este caso estirar aún más la brecha que tiene respecto de su máximo rival. Volviendo al fútbol argentino, lo que fue el arranque de la fecha del torneo inicial con dos encuentros. Por un lado, Quilmes igualó con Rafaela 3-3. El equipo santafesino estaba ganando 3-1 a falta de 15 minutos para el cierre del partido, pero terminó empatando el equipo cervecero, que de esta manera rescató un punto como local en un partido bastante cambiante y complicado para el equipo cervecero, que se mantiene aún en la zona de descenso. Además, ganó Newell's 2-0 sobre Belgrano y se puso cerquita de los líderes en un partido que tuvo la cuota negra del día por lo que fue el enfrentamiento de la policía con hinchas de Belgrano de Córdoba, e incluso uno de los policías golpeó a un jugador del Pirata, al defensor Turús, en un nuevo papelón de la policía santafesina. El sábado, hoy, estará jugándose dos encuentros por este torneo final. Por un lado, a las 17, Colón en Santa Fe estará recibiendo Estudiantes de La Plata, y a las 20:15, Arsenal en Sarandí juega frente a Independiente. Mañana tendremos cinco encuentros. A las 5 de la tarde en Mendoza, Godoy Cruz recibe Argentinos Juniors. En el mismo horario se estará jugando un gran clásico del fútbol argentino. San Lorenzo en el nuevo gasómetro estará recibiendo a River, que va con Ramón en el banco y con Botinelli en la defensa, para el recibimiento de la gente de San Lorenzo, que es uno de los temas que se está tratando respecto de este partido. ¿Cómo recibirá la gente del Ciclón a Ramón Díaz y a Jonathan Botinelli? También a la misma hora va a estar jugando Tigre en Victoria frente a All Boys. Después, a las 19:10, Racing en Avellaneda estará enfrentando a Lanús, buscando Lanús mantener la punta de la tabla de posiciones y Racing recuperarse después de la derrota frente a Independiente. Mientras que a las 20:15, Boca en la Bombonera estará recibiendo al necesitado Unión de Santa Fe, último en la tabla de promedios, y con 8 cambios va el equipo del Colorado Saba para tratar de comenzar a torcer un rumbo que parece casi definido, que es el del descenso para el equipo tatengue. Por último, el lunes a las 21:15 se presenta el último campeón, Vélez en Liniers frente a San Martín de San Juan. Pasando al ámbito del deporte local, para hacer un breve repaso, hay que decir que ayer por la noche ganó la fusión derquina, ganó el Derqui Monterrey en su presentación como local por 68-67 frente a El Linqueño, y de esta manera definió la serie de semifinales del torneo provincial de la Conferencia Norte y avanzó hasta la final, donde jugará frente a Belgrano de San Nicolás, que también ganó su segundo encuentro ante Sportivo Escobar, y estos dos equipos protagonizarán la final de la Conferencia Norte buscando un ascenso para el torneo federal de básquet, la tercera categoría del básquetbol nacional. En el ámbito del fútbol, hoy tenemos la presentación de Fénix, otra vez como local en el Estadio Carlos Barraza, desde las 21 horas. Enfrentará a Cambaceres por la 25ª fecha de la Primera C, y en caso de ganar, el equipo de Oscar Santangelo será líder, al menos hasta que juegue Guay Urquiza, que estará jugando su partido el próximo lunes. Y en el ámbito del fútbol local, también este fin de semana hay que recordar, hoy a las 20:30 Villarrosa visita Zárate para enfrentar a Belgrano por el torneo del interior, la zona 63. El equipo villarrosense necesita al menos un empate para avanzar a la siguiente ronda del torneo. También se estará presentando este fin de semana Pilar Fútbol Club, cerrando su participación hasta el momento sin puntos en este torneo del interior. Estará visitando Varadero para enfrentar a Atlético, mientras que por la Copa Federación Norte hoy hay duelo de equipos locales, si la cancha está en condiciones y si la lluvia lo permite. A las 17 estarán jugando en la cancha de la Ciudad Deportiva de Atlético Pilar Unidos frente a Antonio Toro,

Vamos a repasar la agenda del día, porque nos falta eso, lo habitual en esta mañana de No Está Todo Dicho. Va a repasar la agenda de actividades para este fin de semana aquí en Pilar y en Capital Federal. Comenzamos con el ámbito local. Sole, ¿te parece? Está bien. Bueno, con esas ganas que la caracterizan. No, tengo sueño, chicos, me quiero ir a dormir. Bueno, les comento que para hoy, aparte de nuestros queridos amigos que estuvieron hoy presentes tocando temas muy lindos, tenemos Milonga en Pilar. Pilar Tango Club organiza una milonga que se desarrollará esta noche a partir de las 21 horas en Pilar Point, ubicado en Estanislao López e Ituzaingó, no el Ituzaingó donde van a estar nuestros amigos. Y habrá cantantes, bailarines y pista libre con entrada gratuita. Por otro lado, tenemos velada de folclore. Con la consigna de homenajear a las mujeres, se desarrollará esta noche a las 21:30 horas un encuentro de folclore en el Peñón de Pilar, que recordamos se ubica en kilómetros 43 de la Panamericana de Delviso. Se presentarán Karina Rosales, Musicata, Mariela y Carlos Ibarra y Luciana Gagliano, entre otros. Por otro lado, tenemos a Puro Metal, el grupo Bodegón, con el Zombie, guitarrista de Tren Loco. Es un residente de Delviso, me parece. Sí. Tocará esta noche a las 23 horas en Ruta 26 Rock, Avenida Madero 1343 de Delviso. Completan la fecha Agresor, Sicarios y Antigua Alianza. Y por último, Derki no podía ser menos, y tenemos Rock en Derki, compartiendo escenario Banda en Fuga y De Poca Madre. Actuarán esta noche a las 23:30 horas, haciéndole competencia a los chicos de Ruta 26 Rock. En Alquimia se van a presentar los músicos de Derki, en Derki, en Avenida de Mayo 356, ubicado en Presidente Derki. Muy bien, y pasando a la agenda en el ámbito de Capital Federal, ¿qué tenemos, Mayra? Bueno, entre las actividades que se destacan hoy está... ¿Se acuerdan cuando hablamos de los precios de los recitales? Sí. Que yo nombré un recital que se pagaba en cuotas. Sí. Elton John. Bueno, el de Elton John se realiza hoy a partir de las 21 en Vélez, así que quienes tengan las entradas o consigan algunas y puedan pagarlas entonces en cuotas, pueden ir a verlo, bastante interesante. Busquen a los desesperados que casualmente, no sé, se les estrelló alguien con el automóvil o algo así, o se les cayó el techo por la tormenta y no pueden ir. No creo que haya pasado ninguna de las dos, pero busquen, porque por ahí hay alguien que las esté vendiendo en el último momento. Claro. Y no les salga tan. Tenés dos opciones, o te sale más barato o te sale mucho más caro, dependiendo de la demanda. Claro. Después tenemos en la Reserva Ecológica de Costanera Sur, las obras que reflejan el cuidado del medio ambiente, que son creadas por estudiantes de 12 y 14 años. La muestra se llama Rivers of the World. Es durante toda la semana pueden presentarse, es de 8 a 19 horas, como dije, en la Reserva Ecológica de Costanera Sur, ubicada en Avenida Tristana Chaval Rodríguez, 1550. Después también tenemos teatro infantil a partir de las 16 horas en el Teatro de Florida 681, para que puedan llevar a los chicos si siguen las tormentas, porque ir a Costanera Sur con esta lluvia un poquito complicado. Sí, la verdad que sí. Está raro porque por momentos sale el sol y por momentos se vuelve a nublar. Bueno, sí, se quieren arriesgar. Después, por ejemplo, en Malvacine hoy se proyectará Escuela Normal de Celina Murga a partir de las 18, Cornelia Frente al Espejo de Daniel Rosenfeld a las 20, La Chica del Sur a las 22 y Terciopelo Azul de David Lynch, que esa la puedo recomendar, es muy buena, sí. En el Malvaf, Avenida Figueroa Alcorta, 3415, las localidades son a partir de 25 pesos y estudiantes y jubilados tienen descuento, así que nosotras podríamos ir. Como jubiladas, ¿no? Pero tendríamos que tener el comprobante de que somos estudiantes y yo, por lo pronto, no sé dónde está mi libreta universitaria. No, yo tengo la libreta, pero me sacaron la credencial porque no andaba y no me la reconocía el sistema. Muy triste. Bueno, muy bien, entonces ahí estaba. No podemos pagar con descuentos. No. ¿Cómo? No podemos pagar con descuentos, entonces, porque no nos pueden reconocer como estudiantes. Claro. Bueno, irán con el... pagarán lo que tienen que pagar. Claro, son 25 pesos igualmente. Claro, tampoco era es tanto. Mucho más, es la mitad de lo que te sale una entrada a cine común. Es verdad. Así que la gente que quiera ver cine clásico puede ir al Malva, es muy buena la sala. Por ahí son un poco incómodos los asientos, debo reconocer, pero las películas que pasan son muy buenas. Sí. Muy bien, entonces ahí estaban todas las opciones que se pueden realizar en este fin de semana, tanto a nivel local como a nivel en Capital Federal. Así que no tenés excusa para no salir este fin de semana, y todas actividades bajo techo, así que no te preocupes por la lluvia. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011-15-3692-7662. Todo para el deportista. Además, uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer. Rivadavia 744, indumentaria deportiva Procer. Teléfono 0230-4423-113. Calzado Sanalí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-3151-8826. Si buscas calidad y buena atención, acércate a Carnicería La Tranquera. Atendida por sus dueños, la mejor carne de Pilar lo encontrás en Carnicería La Tranquera, San Martín 1181 Pilar. Teléfono 0230-4632-562 o al celular 011-15-3551-7589. No te olvides, la mejor carne de Pilar la encontrás en Carnicería La Tranquera. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Muy bien, vamos con en el cierre ya de esta mañana, perfilando el cierre de la mañana de No Está Todo Dicho, vamos con la habitual crítica literaria, en este caso de Soledad Rudy. ¿Cómo se llama? Tenía que contarlo. Me desconcentró el bailecito, porque estaba haciendo el bailecito con la cabeza y me desconcentró un poco. Es que tenía que contarlo sin onda, pero me pone esta canción que nos recuerda una película de nuestra infancia. Y es inevitable. No, en realidad, a mí lo que me recuerda es la publicidad de Personal de ayer hace tiempo. Eso también iba a decir, que había una publicidad personal en la que decía que había canciones la que traducción. Parecían muy buenas, pero te ponían la traducción y decía un desastre. Ponlo en la jalé, algo así. Claro. Ah, sí. O sea, no dice nada de la canción, pero te recuerda a Space Jam, por lo menos a mí, y es como, sí. En fin. Muy bien. ¿Cuál es la crítica? Vamos a la crítica literaria del día de hoy. Se pone seria. Sí, porque voy a desrecomendar un libro que ustedes dos conocen, sí. Saben que es totalmente desrecomendable, pero porque ya de por sí las historias de náufragos son recomendables y con eso no hay mucha misticidad en el título del libro, que es Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Ojo, no tengo nada... Está jugando una parada brava, ¿eh? Mira sí, que es un no libro... tengo nada en contra del escritor, que es un escritor muy bueno, pero es el libro del... No deberían dárselo a los chicos si quieren que quieran a Gabriel García Márquez, porque te pone muy en contra. De hecho, yo lo odié muchos años a ese escritor hasta que leí 100 años de soledad y me fascinó. Ahí se amigó con Gabriel García Márquez. Por lo menos el libro 100 años de soledad, que es una obra bastante voluminosa, pero Relato de un náufrago, que en principio se publicó en la época del boom latinoamericano de literatura. Es decir, cuando había mucha literatura latinoamericana, que fue a mitad del siglo XX, se publicó primeramente en un diario, en unas 20 entregas, y después se editó a modo de libro, contando la historia de un náufrago que iba en el ACC Caldas, me parece que era el Sin Wilson. Sin Wilson, sí, es una lástima. el barco sufre pormenores y él termina la deriva durante unos 10 días, lo encuentran... Sí, les arruina el libro porque no hay mucho que decirlo. La parte más interesante, como decíamos en modo off con Fede, es el prólogo. Así que... porque es una de esas historias que se cuentan al revés. Cuentan primero el final y después te cuentan qué es lo que sucedió para que sepas qué es lo que te contaron al final. Así que es una desrecomendación de mi parte ese libro, pero en cuanto al autor, pueden leer Cien Años de Soledad, que no se van a decepcionar para nada, porque tiene de todo. Y si leyeron libros de la índole del Ulises de Joyce, van a ver que tiene ese tipo de narración conjunta en la que utiliza varios estilos narrativos. Muy bien, entonces la desrecomendación del día, Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Sí. Le mandamos un saludo a la profesora Roxana Sulpicio, que nos hizo leerlo en la primaria. Sí. No me acuerdo que sí, que era arranca, es el libro que... En realidad... Es como no que sé. Al leer el prólogo y pero saber lo que pasa, después el resto de la historia... Igualmente las películas de náufragos son relativamente densas. Náufrago de Tom Hanks, que aclaro para el común de la gente, no, incluso tiene, a mí también me pasó, no tiene nada, no tiene que, nada ver que ver con el libro que acabo de mencionar. Es como no la gente que confunde Troya con la Ilíada. No. En el caso de Troya, poner que es una adaptación, pero pésima. Sí. O sea, sirve para entender también, pero no es precisamente Troya. Claro, no, no. Y la Ilíada. No confundir películas con libros, por favor. Claro, no. En algunos casos. Y después, la más reciente es la que había comentado hace poco, Life of Pi. Que es buena película, incluso el director ganó como mejor director, que es el mismo de Secreto en la Montaña, así que le tengo algo de estima. Y... es buena la película, pero no tiene buen ritmo, como diría un querido allegado mío. ¿Ritmo? ¿Le faltó sí. swing? No, ritmo en cuanto... ¿Vieron cuando una película se hace llevadera y uno siempre está al tanto de lo que va pasando en la trama? Sí. Y en cambio con Life of Pi lo que pasa es que por ahí te puedes perder una parte de la trama y no te afecta tanto. Muy bien. Bueno, ahí estaba entonces también de yapa el comentario de Life of Pi y el libro Relato de un náufrago, que bueno, tendrán que leerlo para cada uno sacar sus conclusiones, pero acá Sole lo desrecomendó. Sí. Muy bien, comenzamos a perfilar el final de la mañana de No Está Todo Dicho. Ya un minuto falta para la hora 1 y para la hora 13, mejor dicho. Y ya se viene la gente de Convocados para tratar toda la actualidad del Xeneize. Y en la previa de lo que será el encuentro de mañana, frente a Unión de Santa Fe, después de la alegría entre semana por la victoria en Copa Libertadores, todo el análisis seguramente estará con la gente de Convocados. Nosotros nos vamos hasta el próximo sábado, nos reencontraremos con todos nuestros oyentes desde la hora 11, como cada mañana de sábado, junto a Mayra Lorenzo, a Soledad Rudy, a Alejandro Chilaver, que se encuentra siempre firme en los controles. Nos encontraremos, nos escucharemos el próximo sábado desde las 11. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau, chau. Estudio 2 FM. Aquí estamos. Y vos también. 105.9.